menos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Este mes, tiempo para ver lo que no se distingue a simple vista. Metro a metro. Te contamos historias bajo tierra. Conoce a Walter Mayenberg, un empresario que marca tendencia en la ciudad. Una crónica sobre bares gay frecuentado por militares. Ediciones Hot Dog, una editorial de Comic Punk. Y el lanzamiento de Time Out Kids. Time Out México. Adictos a la ciudad. Ibero 90.9 recomienda. En el lugar más psicodélico de la ciudad. Una celebración con escenarios en lugar de altares. Flora, fauna y música. Justice DJ Set. Toro y Moy. Gang Gang Dance, Nicolas Jar, No Such Thing. Y por primera vez en México, Animal Collective. Escenarios naturales para secuencias procesadas. Ceremonia, 14 de septiembre. Parque Ecológico Xochimilco. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se enfrentaron a nivel global. Entre 1947 y 1989, predominó una división del mundo en dos grandes bloques liderados por ambas superpotencias. Aquel conflicto no culminó en un enfrentamiento bilateral armado. La pugna se materializó. Aquí sí, en forma de guerra caliente. En diversas zonas del mundo, y se expresó a nivel geopolítico, económico, ideológico y cultural a escala internacional. Por supuesto, la carrera armamentista y sobre todo la posibilidad del uso del arma nuclear y la hecatombe que ello supondría era el pesado manto que cubría no solo el conjunto de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también a la sociedad internacional. Recientemente, a raíz de diversas diferencias y sobre todo del asilo que Rusia le concedió a Edward Snowden, ciudadano estadounidense que filtró información de inteligencia de este país, las tensiones bilaterales han alcanzado un nivel que no tenían desde hace más de dos décadas. Tan es así que el gobierno de Obama canceló hace pocos días un encuentro entre este y el presidente ruso Vladimir Putin, programado para celebrarse durante la reunión del G20 en Rusia a inicios del próximo mes de septiembre. Como consecuencia de lo anterior, se está hablando nuevamente de Guerra Fría. Al respecto, podemos hacernos diversas preguntas. ¿Qué tan posible es una revisión de la misma? ¿Estamos en el inicio de un nuevo y prolongado enfrentamiento entre ambos países? ¿Cómo situar la crisis actual en el contexto histórico de la relación bilateral? ¿Qué papel ha jugado y juega la cultura y la idiosincrasia de ambos pueblos en el carácter de la relación? ¿Cómo entender el conflicto actual en un mundo que ha cambiado mucho desde el fin de la Guerra Fría? Mundo en el que, sin embargo, sigue presente el viejo dilema entre seguridad y libertad, expresado en el caso Snowden como un conflicto entre la seguridad y el derecho a la información. Bien, pues muy buenas tardes, estamos en Sobremesa. Muchas gracias al doctor Urbano, al doctor Yanoe, al doctor Macuset por estar aquí con nosotros en este programa. Soy Javier Prado Galán, donde vamos a debatir un tanto sobre estas relaciones Estados Unidos-Rusia, el caso Snowden. En nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Adelante con las intervenciones de nuestro público. Y bueno, pues quisiera empezar con una trivia, ya que estamos aquí. Ha habido tres grandes. No voy a contar al mayordomo del Vaticano, porque luego, pues, como ese, como lo considero de ligas menores. Pero estarían en el espionaje postmoderno de 2012-2013. Pues está, obviamente, Julian Assange en la trivia. Está Snowden y está el soldado Manning. ¿Ustedes a quién respetan más de los tres? Los tres, pues, han arriesgado. Son personas de riesgo los tres. Los tres son arriesgados, están un poco loquitos los tres. Pero ustedes, ¿con cuál se quedarían? Ricardo, ¿tú con cuál te quedas? Yo creo que me quedo con Assange. En términos de que es un trabajo de varios años, desde una perspectiva de que es importante dar a conocer información que no es positiva para la sociedad internacional en general y que debe de rebasarse muchos de los conceptos que considera ya atrasados de seguridad nacional, de guerra fría, etcétera. También pueden contestar que no respetan a ninguno de los tres, ¿verdad? También se vale eso, César. Pues no sé si respeto, pero quizá al que más me parece más compleja su acción es Snowden. Yo lo veo como una especie de Prometeo de la sociedad internacional actual, en el sentido de que tiene información, está en el Olimpo de la diplomacia, la CIA, la cuestión de espionaje, y de repente se da cuenta que hay una situación que está rebasando particularmente normas y situaciones que dentro de la ciudadanía de los Estados Unidos se parecen libertades que son importantes, privadas. Entonces toma la decisión un poco de hacer público todo esto y con todas las consecuencias personales que le acarrean. Entonces me parece un personaje complejísimo en ese sentido. Parece algo sucedió en su visión del mundo que se cambia totalmente y hace un acto que todos conocemos de hacer pública esta información contra lo que él mismo había jurado y había establecido con los Estados Unidos y de alguna manera eso me parece muy muy interesante, una figura muy compleja. Tocayo. Y yo, Javier, me quedaría en la repartición igualitaria, me quedaría con Manning. Con el soldado. ¿Por qué Manning? Porque él se encuentra el cabo Manning. Y me quedaría ponerlo fundamentalmente porque lo que hace, lo hace en una estructura de una rigidez tremenda. Dos, ese es la representación de la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el ejército, y en ese sentido la capacidad de maniobra es absolutamente nula, y el que él tome la decisión, cualquiera que sean las razones, de emitir información viviendo sometido, determinado por una estructura tan rígida como el ejército, y atreverse a abrir esa cloaca, es algo que para mí es admirable. Si los razonamientos son legítimos o espurios, lo importante es que lo hace en un contexto de una rigidez brutal, y lo hace golpeando a la estructura que tradicionalmente es absolutamente cerrada, como es el ejército de Estados Unidos, y eso, por lo que a mí respecta, le concede mucho más valor. Tanto los otros actores actúan en un espacio público bastante más amplio y no tan rígido, que no los condiciona. Creo que en el caso de Manning lo condiciona todo, y eso creo que ahí, por lo que a mí respecta, radica la valía de lo que está haciendo. Yo también voy a apoyar a mi tocayo, porque bueno, Manning finalmente no se salvó. Los otros se salvaron. Manning está en el botiquín y va a estar largo rato en el botiquín. Ya sabemos que va a salir en unos 10, 20 años, no sabemos exactamente cuándo, pero pues ese sí está pagando. Los otros dos andan echando cotorreo, ¿no? A Sánchez y tanto como cotorreo, ¿no? O sea, sin que me merezca tampoco necesariamente respeto, pero pues de alguna manera sí están en circunstancias en que no son fáciles, finalmente. oficialmente a Assange. Correcto. Tiene un año en un cuarto ahí pequeño en la embajada de Ecuador. Sí, en Londres. Sí, debe estar difícil. No, para está Assange. Fácil. Pero más difícil para Manning, debes aceptar eso. Entonces, pues Snowden, ¿cómo queda? La historia de Assange, la historia de Snowden todavía no acaba. Snowden tiene unos meses de permiso para estar ahí, entonces no sabemos qué va a pasar después de eso. Sabemos que lo están siguiendo, que hay la orden de en cuanto hay una oportunidad o hacerle algo, atentar contra su vida. Entonces vivir en esa psicosis permanente de que tienes que estar escondiendo no me parece como muy grato. Entonces, no, yo creo que los tres la tienen difícil. Manning, sin lugar a dudas, como dijo mi amigo Javier, tiene unas condiciones particulares y sí, ya está atrapado, condenado y la está pasando muy mal seguramente, pero estos otros tienen esa presión psicológica que no se la pueden quitar. Entonces, la persecución, ¿verdad? La pero tiene una ventaja, tocayo, y es que tiene la capacidad de poder seguir participando del debate público. Más allá de la presión que ellos tienen, ellos pueden, en el espacio de la de los medios de comunicación, de la red, pueden seguir manifestando, peleando por sus propios derechos. Manning, ya su historia respecto de cómo pelear sus derechos prácticamente está terminada. Todo está en términos de un proceso donde lo van a condenar. Y creo que los otros dos actores todavía pueden, con todo, y que es muy acertado lo que comenta César, de las presiones políticas, diplomáticas, de espionaje, todavía son capaces de alternar con el espacio público hasta global para poder defender. Incluso se pueden volver héroes, como para muchos ya lo son, y eso les da mucha carga política que Manning ya no tiene. A él le agotaron toda la batería que tenía y entonces él está más condenado que nada. Sí, César. Pero yo, César, quizá cuando veo la historia, leo la historia de Manning, a mí lo que no se me hace tan atractivo, para hacer la polémica, es esta parte donde yo no veo a Manning como un tipo cerebral que esté calculando, haciendo cosas. Me parece que fue realmente, literalmente, una puntada, digamos, que se echó, que dice, bueno, tengo esta información, quizá en una crisis, y la distribuye y la saca. Pero yo veo el caso de Assange particularmente, es un guat que está organizando una ONG, tiene todo un proyecto de hacer público, de luchar. Y yo veo a este otro tipo también diciendo, esto no se vale. Cuando Snowden se da cuenta de que están espiando a la vida de muchos ciudadanos sin que necesariamente haya una situación concreta, hay una indignación, y me parece mucho más claro. Lo otro es un jovencito que, frente a las presiones, me imagino yo, del ejército, me parece más casual el hecho que estos otros dos. Entonces, no sé cómo lo vean. Ahora, yo la pregunta, ya que está muy buena la trivia y todo, pero ¿por qué han proliferado tanto estos especímenes? Saqué de la jugada al mayordomo del Vaticano, cuyo nombre se me borró de la memoria, pero ha habido muchos que en las redes sociales, en la internet, etcétera, el espionaje, ni siquiera llega a espionaje en sentido estricto, pero han proliferado. ¿Por qué han proliferado tanto? ¿Por las redes sociales o por la situación geopolítica actual? ¿Por qué han ido apareciendo estas figuras? Digo, antes, en la Guerra Fría, pues identificábamos a los grandes espías. O sea, decíamos esto, pero lo entendíamos porque era en ese contexto de la Guerra Fría. Y ahora que no estamos en la Guerra Fría, empiezan a aparecer estos personajes con información verdaderamente morbosa como para pasarse toda una tarde divirtiéndose, leyendo lo que dicen estos cables que van para aquí, para allá, estos mails, etcétera, descalificando, etcétera, unos a otros, políticos a otros. ¿Por qué han proliferado tanto? Y si me permites, Javier, yo creo que tiene que ver con lo que tú ya mencionaste. Durante la Guerra Fría, finalmente, las descalificaciones eran parte de un conflicto, diferencias de carácter ideológico, y se esperaba que los miembros de diferentes sociedades, especialmente, o funcionarios de Estados Unidos o de la Unión Soviética, hicieran distinto tipo de comentarios descalificando al otro. Entraba dentro de lo normal. Pero ahora, Ocurre que estamos en un periodo de fin de la Guerra Fría, y entonces es mucho más llamativo que surjan descalificaciones hacia formas de proceder de quien antes era el imperio del bien, y ahora vemos que tiene algunos aspectos también de maldad. Eso por una parte. Y por la otra, lo que mencionaste, sí, ya son las redes sociales y es el uso intensivo del internet, que tiene alcances que estamos muy lejos de haber conocido solamente hace 20 años atrás. De hecho, yo voy al tema de someto a la consideración de mis colegas del concepto. Creo que ya se democratizó la figura del espía. Pasa esto del espía a esa figura que dicen de algunos analistas internacionales, a la figura del espía pasa al analista. Es decir, el concepto de espía era muy cerrado, muy elitista, y ahora la figura del acceso masivo a la información ya se democratizó. Y pasa ya, el analista toma el lugar del espía. Y ahora todo tiene que ver en contra en tema del analista. Hizo el analista, dejó de hacer el analista. Ya prácticamente la figura del espía está entrando en una especie de anacronía bastante interesante. Y como se democratiza la información, porque el acceso a las redes es ilimitado, yo igual que ustedes no sé hasta dónde va a llegar el límite de la información a la que se accede por vía de internet. Entiendo que eso permite que mucha gente que se empieza a especializar ya sea capaz, en el entendido de que coinciden dos cosas: una democratización de la información, una entrada en desuso de la figura del espía, y un contexto internacional muy complejo que le está pegando mucho a ciertos sectores de jóvenes, a ciertos sectores que están buscando alternativas de protesta. Y una de las formas, creo yo, de protesta es esa forma, utilizar las redes para poder manifestar sus inconformidades. ¿Cuál es uno de los elementos para poder protestar? Es decir, lo que afuerita, abajo del agua, en secreto, están haciendo ciertos gobiernos. Sí. Antes de darle la palabra aquí a Ricardo y luego a César, está con nosotros el Fo, que nos va a amenizar con un poco de música nuestro programa internacionalista. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar un par de canciones en Sigma Sobremesa que están relacionadas más con la Guerra Fría. En este caso, la primera canción es de un músico austriaco, mejor conocido como Falco, que sacó un éxito llamado Rock Me Amadeus. Es bastante popular esa canción, que hasta en Los Simpson tuvo su propia versión a modo de musical, conmemorando la historia del planeta de los simios. Pero bueno, no estamos para platicar de eso. La canción de Falco que vamos a escuchar es una que se llama Der Kommissar, que tuvo mayor éxito en la voz angloparlante del grupo After the Fire, un cuarteto británico, si no me equivoco. Esta canción hace una especie de crossover desde el conteo de empieza en alemán en la versión de After the Fire, y luego la letra se sigue en inglés, caso opuesto a la versión de Falco, que empieza en inglés el conteo y después se torna, más bien cambia ya todo al idioma alemán. Lo que hace Falco en la versión original de esta canción, hace una serie de metáforos o contenido lírico en el cual hay una enorme confusión, porque por ahí hay algunas personas que dicen que trata de la cocaína, por ahí hay otra interpretación un poco menos extremista, pero en el fondo de lo que está hablando la canción de Der Kommissar es de la Guerra Fría. Vamos a escuchar a Falco con Der Kommissar en Sigma Sobremesa. Kommissar geht um. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust Did you ever rap that thing, Django? Is there a reference to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie ab die Wand. Dieser Fall ist egal, lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle Talplatz fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind kahn und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Y Assange ha dejado al descubierto que el espionaje no murió con la Guerra Fría, sino que se ha multiplicado y mutado hacia nuevas formas. Annick Lapointe. Muchas gracias, Fo. A ver, anacrónico concepto espía, decía el tocayo urbano. Había levantado acá. Un breve comentario sobre esa Ricardo, cuestión de. Ricardo. Esa cuestión de anacrónico. Javier, sobre lo que decía Urbano, yo creo que hay bastante de cierto. O sea, finalmente, el espía se trataba de que no supieran lo que hacía, ese era el mejor espía. Ahora muchos levantan la mano y nos dicen, aquí estoy. Parece más alguien que está haciendo análisis y quiere dar a conocer lo que hace, no precisamente un espía. Y la otra cosa que pienso está sobre la mesa es la democratización de la tecnología. Es decir, no solo es internet, pero son todas las herramientas para hacer espionaje que se han vuelto tremendamente baratas y han generado, digamos, emprendedores privados que no solo espían cosas públicas grandes, sino que pueden hacer espionaje muy particular de situaciones que dentro de las cuales pueden generar conflicto o extorsionar y todo esto que se ha vuelto parte ya de todo un territorio de comercial incluso. Entonces hay un espionaje público que se hacía por los gobiernos y hoy hay ampliamente por la facilidad de adquirir tecnología de espionaje privado. Y esto, por esa razón, ha generado una cantidad enorme de emprendedores del espionaje a todos los niveles. Ahora, pero entonces, Ricardo, el secreto ya no es importante por lo que estás diciendo. No, el... César dice que se democratiza todo eso, pero tú dices, pues ya todos levantan la mano. No, el secreto es importante, pero ahora es mucho más difícil tener el control, dado todos los medios, la tecnología, internet. Yo por ahí leí alguna vez, digo, es más tal vez una impresión, porque lo ponían en términos numéricos, de que un joven que sepa usar ahora bien la computadora, el internet, tiene la misma capacidad que tenía un centro especializado de espionaje hace 30 años, ¿sí? Y claro, y si la sabe utilizar un poco mejor, pues ya a dónde llegamos. Entonces, no, bueno, ya es más difícil mantener esto oculto. Se vale el comentario, pero ya profundizando, bueno, digo, nunca se va a comparar los sistemas de espionaje en la Guerra Fría con el trabajo que puede hacer un muchacho como Manning, ¿no? No, pero tienen una serie de recursos para obtener información que antes era muy complicada. Tienen los recursos, lo admito, pero no creo que tengan la capacidad, la inteligencia, la, el entrenamiento, la técnica de aquella gente. Yo soy un poco conservador. Yo pienso que los espías de la Guerra Fría son muy superiores a estos. Era gente verdaderamente entrenada, etcétera. Ahora ya cualquiera, tú mismo lo dijiste y también César de alguna manera lo insinuó, ya cualquiera puede hacer uso de estas redes sociales y meter en problemas a X, Y o Z de los politicastros que dicen que nos gobiernan, ¿no? Visto así, estoy totalmente de acuerdo. Nada más una pequeña observación. Perderían mucho de su encanto aquellos espías de la Guerra Fría si ahora los viéramos, estoy de acuerdo contigo, solamente enfrente de una computadora, buscando vinculaciones entre los distintos datos y sin que estuvieran metiéndose, como lo hacían mucho, en los plenos, en los escenarios, ¿no? Para poder obtener la información, y mucho en el cara a cara y en las reacciones físicas del otro, etcétera. De hecho, habría que pensar que mucho de esa de ese espía de hace 30, 40 años, también mucho, Javier, está mitificado. Hay mucho mito en torno. De hecho, hoy hay muchos datos desclasificados de la literatura hacen que haga esos comentarios. No, y lo entiendo, tocayo. Pero luego te enteras, por ejemplo, de los documentos desclasificados, que Pedrito Pérez era el señor que andaba con una bolsa del mandado y era el espía, y que ya era un acuerdo muy formal entre el otro Pedrito Pérez del otro país y que nada más intercambiaban información, pero que al final muchas de las cosas que se llamaban estilizadas o altamente tecnologizadas o muy finamente tejidas, no, eran acuerdos casi formales de intercambio de papeles impresos, y que eso terminó desmitificando buena parte de esas prácticas. Eran incluso a veces hasta bastante burdas, pero que tenían el encanto de esa mitificación, que hasta en la literatura, de hecho, pensar que buena parte de los principales contratados como espías a principios de medio del siglo pasado tenían algún vínculo con poesía, eran literatos y eran algunos escritores. Se entendía que ellos podían esconder en un documento el verdadero significado de lo que escribían, y que tenían la capacidad para poder mandar un mensaje sin que nadie se enterara de lo que era. Por tanto, era bastante terrenal, digamos. La otra, creo yo, había un montón de mitos muy agradables, por cierto, para la literatura. César. Yo diría, quizá aquí habría que hacer una distinción entre la parte de espionaje, que sería la técnica de encontrar y obtener la información, y la inteligencia, que sería el análisis de esa información. Entonces, Javier, lo que tú decías es correcto. Hoy hay más espionaje, quizá no hay el nivel de inteligencia que había en la Guerra Fría, por la razón simple de que aquello era mucho más dicotómico y las cuestiones ideológicas estaban más claras, entonces el valor de la parte de la inteligencia hoy en día es lo que hace falta. Un muchacho puede tener la tecnología para hacer espionaje, pero no la inteligencia para que esos datos resulten relevantes en el plano de relaciones internacionales, ¿no? O sea, siempre seguirás necesitando gente que traduzca o interprete la información. No, y que tenga a veces esta inteligencia en el espionaje es más olfato que otra cosa. O sea, un buen espía debe tener, o bien una buena CIA, agencia de inteligencia, debe tener mucho olfato. Y a veces en esas agencias hay gente sin olfato. Entonces no se dan cuenta. Digo, no me refiero al CISEN, ¿eh? No vayan a pensar que estoy criticando a mi nación. Porque lo van a llamar. No estoy criticando a mi nación. Pero ahorita vamos a ir una pausa, y sí me gustaría que la segunda parte del programa la concentrábamos ya no tanto en Snowden, Assange, etcétera, sino Estados Unidos y Rusia. ¿Qué está pasando? Pues antes lo entendíamos, ya lo dijo César hace rato, lo entendíamos en una bronca ideológica, pero ¿qué está pasando? Bien, vamos a un corte. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Estas son bandas que forman parte del Corona Capital. Dead Grips. Blood rush in my head, they hot lock popping off the fucking block, not clock. Estados Unidos. Black and drop it, manic cycles, fire water burning by this. Break up, rage and throw the taxi, take me to the middle. Ngusu Ngusu. Estados Unidos. Culture. Inglaterra. Todas las bandas, todos los escenarios, todos los puntos, por toda la ciudad. Comienza la ruta Ibero Capital. Voy a Lice. No olvides llevar. Tres documentos. Originales. Hay 33 opciones de documentos y solo necesitas presentar 3 en original. Acta de nacimiento, identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio con una antigüedad de hasta 3 meses. Haz una cita en ife.org.mx o IFETEL 01800-433-2000. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. No uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad. Usen el cinturón para que tú y tu familia viajen felices y seguros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Mi hijo ha hablado con la verdad y ha sacrificado más que el presidente de Estados Unidos en su carrera política o en su vida. Lon Snowden. Bien, pues estamos en un programa muy interesante con 3 internacionalistas. En mi época los internacionalistas eran los Che Guevara que iban a Angola y hacían... Ahora son los académicos que se dedican a los estudios internacionales. No se crean. Son buenos internacionales. Bien, pues está aquí Javier Urbano, el doctor Urbano, está el doctor Villanueva y el doctor Ricardo Macuset con un tema internacional, obviamente. A propósito de Snowden, estamos discutiendo qué está pasando Rusia, Estados Unidos. Nuestro teléfono, 529-2599, nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Quiero tomar un poco el comentario de César. La ideología, la distinción entre socialismo, capitalismo, pues hacía muy fácil entender la relación Estados Unidos-Rusia. Ahora, pues la verdad, ustedes lo entienden muy bien, pues son internacionales, pero nosotros, los que no, neófitos en estos campos, no sabemos ni qué está pasando, por qué se enoja Putin, qué interés puede tener Putin. Putin no es socialista, o estoy equivocado, digo, no tiene muchos intereses políticos, ideológicos que defender. No sé si la geopolítica la ha ido perdiendo lentamente Rusia, la batalla por la geopolítica se la ha ido ganando Estados Unidos, el Medio Oriente, etcétera. Como que ya es, uno lo ve ya a Rusia como un vasallo y piensa uno en China. Y dice uno, bueno, pues el fuerte es China, Rusia pues más bien es un lacayo de los gringos. Pero ahora se da este fenómeno de molestias y etcétera, y un Putin que se las da de muy fuerte, no sé si sea fuerte, y no sé qué digan ustedes a todos estos comentarios que hago yo desde, vamos a decir, desde la diletancia, le vamos a llamar en lugar de diletancia, porque yo soy militante de la diletancia. Bien, vamos a empezar con César. Déjame hacer un pequeño preámbulo histórico muy, muy breve, simplemente para poner el contexto a los dos países. Yo diría que culturalmente habría que entender que Rusia parte de una posición feudal desde sus orígenes, y eso va determinando una ruta cultura política internacional muy particular. Los Estados Unidos parten de un proceso de independencia finales del siglo XVIII, y la relación entre los dos países desde el principio es muy complicada. Desde los orígenes es Rusia quien tiene que reconocer a Estados Unidos, y este es un proceso que tarda 30 años, de 1800 1780, cuando es el primer intento de los Estados Unidos por un reconocimiento de Rusia, hasta 1809, cuando finalmente se da el reconocimiento formal de Rusia con Estados Unidos, pero todavía es hasta 1889 cuando se establecen ya formalmente las relaciones entre los dos países. Hubo un periodo en la entre la Revolución Rusa, 1819 y 1933, que los dos países rompen relaciones cuando ya formalmente se transforma Rusia en la Unión Soviética. Entonces ha sido una serie de desencuentros que no han sido muy correctamente, digamos, ensamblados en términos de su diplomacia. El punto es que culturalmente vienen de dos raíces totalmente distintas. Pues, sintetizando mucho un debate, para no hacerlo muy largo esto, diría yo que Rusia viene más de un modelo de obediencia feudal, con visiones imperiales totalmente, y los Estados Unidos vienen con un modelo liberal con visiones imperiales. Y eso hace que los dos países formalmente entren en colisión, primero por la cuestión de la Guerra Fría, después la Segunda Guerra Mundial posterior, las armas nucleares, pero también por un modelo cultural que en los dos casos es totalmente distinto desde el origen, ¿no? Entonces yo lo dejaría así como un preámbulo. Pero lo del imperio, resaltas este aspecto. Sí, por supuesto. Los dos tienen esa vocación imperial, sí, definitivamente, ¿no? Los dos tienen la vocación imperial y entonces van a pelear pues sus territorios como lo hacen los animalitos. Tocayo, Ricardo. Yo ubico el diferendo, viendo a Manning como un síntoma, y veo a Manning como un síntoma en términos de que siempre Rusia ha querido tener una equivalencia, siempre ha querido acercarse a la equivalencia. Pienso en los copesos y en algún momento ha querido estar cerca, lo que era la Unión Soviética, quiso estar cerca, quitas la cortinita, resulta que ni cerca ni nada, estabas a dos galaxias y por eso se despedaza la Unión Soviética. Los contextos históricos los conocemos. Siempre ha querido ser equivalente con Estados Unidos y poder alternar en el tú a tú. Cuando se da una ventana de oportunidad, siempre estará buscando Rusia buscar ser equivalente, no importa si es coyuntural, si es alguna estrategia, si es algún momento muy puntual, pero siempre estará queriendo demostrar algo en términos de cómo responder a esa hegemonía, si quieres cuestionada o no de Estados Unidos, pero al fin y al cabo hegemonía. Y en ese sentido veo el caso Snowden como un síntoma de un país que está aprovechando una oportunidad para poder renovar o reflexionar o fortalecer el esquema de un país que siempre ha querido ser imperio y que siempre se ha atravesado con Estados Unidos, que ya en la parte de llegar a la meta siempre le está ganando, si quieres tú pone una nariz, pero siempre le gana. Y en ese sentido creo que siempre Rusia estará aprovechando cualquier momento para intentar decir, yo también quiero ser equivalente y poder tomar decisiones para que tú respondas en función de lo que yo digo. No, Rusia siempre está respondiendo a las acciones de parte de Estados Unidos. Sí, nomás una anotación, no siempre le gana. Acuérdate, en la Segunda Guerra Mundial, los rusos fueron los ganones. Se quedaron con... agarraron toda Europa del Este. Digo, de territorios. Y en las Olimpiadas del 68... aunque digo, recordamos a Bob Beamon, etcétera, Valery Borsov, ¿te acuerdas de Valery Borsov? Sí, cómo no. Qué grande, ¿no? Totalmente. No, bueno, pero a ver, Ricardo, ¿tú qué opinas? Y bueno, yo primero un acercamiento a la historia, aquí, cuando hablaba César me vino a la memoria, pues, Alexis de Tocqueville, que ya desde en La Democracia en América, en 1835, decía que tarde o temprano se iban a enfrentar esos dos grandes colosos, que habían visiones imperiales y cierta lógica en su accionar, aunque fueran países con sistemas políticos diferentes, con sociedades diferentes, que tarde o temprano iban a encontrarse en una confrontación, iban a, casi dice la palabra, a liderar a grupos de países. Ahora, pero hago ese recuerdo de Tocqueville porque para mí, si no tiene ya que ver con socialismo, no socialismo, con ideología, tiene que ver mucho más con lógica de poder. Putin con este tipo de acciones gana mucho apoyo en la opinión pública, en la sociedad, en buena parte de la sociedad rusa, porque está apelando a lo que apelan muchos gobiernos, especialmente los autoritarios, a el nacionalismo, ¿sí? No es la primera vez que lo hace, o sea, Putin, al igual que diversos sectores en la Unión Soviética, quedaron muy inconformes de cómo terminó la Guerra Fría, quedaron muy inconformes con Gorbachov y con Gorbachov y Yeltsin, señalando que habían cedido, habían dado, has hecho toda una serie de concesiones a Occidente. Y Putin, ahora con una fuerza mucho menor, estamos lejos de ser la superpotencia que era hace algunos años, pero está aprovechando al máximo las oportunidades que se presentan. Simplemente recordar la intervención en Osetia del Sur, a la que se opuso Estados Unidos y Europa, y muy rápidamente, esto fue en agosto del 2008, los europeos y después Estados Unidos tuvieron que recular. Los europeos, porque esto fue en agosto y en diciembre hacía falta aire acondicionado, hacía falta calefacción, y quien les vendía el gas era Rusia. Y Estados Unidos, finalmente Putin se acercó y Medvedev se acercaron a Bush y le dijeron, oye, ¿quieres que te apoyemos en el caso de del terrorismo? Pues nosotros tenemos también aquí una serie de problemas y debemos de recibir tu apoyo. En este momento hay diferencias con Siria. Sí, pero ¿sí? Ahorita estás diciendo tú el caso de Osetia de Georgia, pues realmente se justifica la acción rusa porque pues es parte de su territorio. O sea, los mismos están metidos ahí con Shevardnadze y con no me acuerdo quién es el otro. Y pues es obvio que los rusos no se van a dejar. Ya es la geopolítica, se está. Ya capaz que toman Moscú los gringos. Totalmente de acuerdo. Pues no los debes dejar entrar tanto, pero ya han entrado. Los gringos ya controlan todo. Y ya nomás les falta Moscú. No, pero ¿No te parecen patadas de ahogado de los rusos? Porque pues ya nomás les falta Moscú. Ya van rumbo a Moscú. Ya tienen Kiev, ya tienen toda Europa del Este de ellos, todo lo que es Medio Oriente, etcétera. ¿O no? Pero creen que los gringos todavía, digo, Pakistán, hasta la India, todo es de los gringos. Nomás queda Shanghái y Moscú. Bueno, Pekín. Mi percepción es que depende en qué escenario queramos ver esa capacidad de Estados Unidos. Si está perdiendo protagonismo y capacidad de reacción, sí, tiene un problema interno, no acaba de recuperarse económicamente, es muy endeble y no puede salir. Ahora sí que no puede salir. ¿Los gringos? Sí, no puede estar. ¿Están peor los rusos? Sí. Y ahí es, creo, cuando se aprovecha la ventana de oportunidad. Un país, cuando nota que el otro no tiene capacidad de razón, intenta acercar más e intenta volverse equivalente en este balance. Yo aprovecho que Estados Unidos tiene un problema de crisis económica todavía, se está recuperando, pero es muy endeble. Aprovecho también que hay un debate público interno y que la capacidad de reacción hacia afuera es bastante lenta o torpe o no existe. Y ahí me refiero al caso sirio, al caso Egipto, a muchos países que en donde convergen los intereses de ambos países. Y si se fijan ustedes, creo que hay muchos sectores en Estados Unidos que quisieran intervenir o en Egipto o en Siria o en otros lados para poder o gestionar o acabar o darle otro sentido al conflicto. Y no lo pueden hacer porque hay un actor que no les permite, que se llama Rusia, que tiene un capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que por más que quiera luego Estados Unidos no va a poder. Y la segunda, tiene tantos aliados Rusia en esa zona que Estados Unidos no puede. Y entonces al final del día, efectivamente sí tiene una muy, muy buena capacidad de maniobra Rusia, no la que quisiera, pero su capacidad de poder condicionar algunos actos de Estados Unidos, particularmente en su zona de dominio, sí existen, aunque luego después los dos sean bastante débiles para poder uno vencer el otro en algún territorio. Yo nada más entraría en la última parte diciendo, creo que estos dos países están en una condición de dilemas internos que les impiden confrontarse directamente, y no digo por las armas, en la parte diplomática, para poder definir quién define o quién negocia. Las regiones de lo que significó la Primavera Árabe son muy representativos de que no pudieron ninguno de los dos y que los dos dependen, Estados Unidos de Rusia y Rusia de Estados Unidos, para poder solventar algún día los problemas que están pasando ahí en Medio Oriente o zonas vecinas. mira, ya viene el FO, pero sí me gustaría que regresando le diéramos la palabra a César, porque lo que no me checa es lo que dice el tocayo. Pues yo creo que no intervienen ni en Siria ni en Egipto por miedo, por protección a Israel. Yo creo que los gringos tienen esa debilidad, que es proteger a los israelíes, que no judíos, para que no me ataquen aquí, que no judíos, a los israelíes, que no los toquen. Y bueno, pues ya está aquí el FO, ¿qué onda? ¿Qué? Alégranos un FO, estamos muy tristes porque va a haber guerra. No, espérate, no nos pongamos lúgubres. Yo nada más estaba esperando a ver a qué punto llegabas, porque se ve que estabas llegando algo un poco más elaborado. Me da hasta pena interrumpirte. No, nunca vamos a llegar a algo elaborado en sobremesa. Es sobremesa. Exactamente, el programa que nunca llega a un punto. Me encanta la manera en que lo vendes. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy. Este es un clásico británico que se hace llamar una persona que tiene sangre irlandesa y corazón inglés. Se llama Stephen Patrick Morrissey, y él, cuando lanzó de su material solista, porque él es la persona encargada de ponerle la lírica y la personalidad a las canciones de The Smiths, al menos hasta que ellos se disolvieron ya pues después de su cuarto álbum, inició una carrera como solista, y dentro de esa carrera como solista, al lanzar su álbum debut, el Viva Hate, por ahí de 1987-88, incluía varias de las canciones que lo hicieron más representativo, y entre esas aparece esta que escucharemos a continuación. Se llama Every Day is Like Sunday, y que incluso fue utilizada para una campaña de la NFL tratando de aludir a la nostalgia de cualquier día puede ser como un domingo, más cuando se tiene el NFL. Pero no, el día de hoy vamos a hablar de otro tema, y es que la inspiración por la que ocurre esta canción es una novela de Neville Shute llamada On the Beach, y fue la que inspiró, al igual que una especie como de resort al lado de la playa en Gales, ya conocido como Bird, que Stephen Patrick Morrissey decidió convertir en una canción. Esto es Every Day is Like Sunday en Sigma Sobremesa, el programa que habla de la sobremesa. ¿Qué pasó? Ya esperabas algo más agresivo, ¿no? This is the coast of habido momentos en los que los rusos se deslizan hacia una mentalidad de la Guerra Fría. Y eso es pasado y no futuro. Barack Obama. Bien, gracias, Fo. A ver, César, el asunto de por qué no intervienen los gringos en Siria y en Egipto, pues hay muchas hipótesis. La del tocayo es, pues porque ahí los rusos todavía están fuertes, ¿no? La mía es, yo tengo dos. Una es proteger a los israelíes, al Estado israelí. Y la segunda, la debilidad de Obama. La debilidad de Obama, o sea, Obama lo veo muy débil. Porque, y la tercera, como que después de ver la aventura Afganistán, la aventura Irak y la aventura Libia, cómo terminó todo, que la verdad de las cosas, no hay gobierno, no hay nada, todos los masacres, bueno. César. Mira, habría algo que quizá valga la pena ver desde una óptica distinta. Se dice que cuando termina la Guerra Fría y entra este paradigma de la globalización, el tema de la geopolítica pierde relevancia, porque con la globalización la geopolítica ya no es un cálculo propio de las relaciones internacionales. Hoy en día se habla del retorno de la geopolítica como un análisis formal, pero en un nivel mucho más complejo, que sería no solo la parte de la lucha por el poder en términos políticos, digamos, pero también es esta parte económica y cultural. La geopolítica hoy se mediría por la capacidad de influir, por la capacidad de recursos que se pueden poner en marcha, y de ahí es muy pertinente revisar lo que Rusia es y significa a nivel geopolítico, otra vez, no solo a nivel global. Un libro de George Friedman que acaba de salir, que se llama La Siguiente Década, Next Decade, habla de la emergencia de imperios y repúblicas en un mundo cambiante, y le dedica todo un capítulo a Rusia diciendo que en los próximos 20 años Rusia va a salir como una potencia imperial otra vez, particularmente por por un lado, por la parte política. Sigue siendo una bisagra entre Europa, China, finalmente es un país instalado en Asia, donde muchas cosas están ocurriendo, y es un país que va a hacer valer su peso geopolítico en el mundo. Segundo, la capacidad cultural. Dice Friedman que los rusos traen todo un proyecto cultural de alguna manera influir en regiones como en África, en América Latina, con un modelo cultural que todavía no conocemos bien a bien, que tenga una capacidad de atraer nuevas generaciones, y él marca ahí algunas ideas en términos de esta visión, sobre todo en un sentido de seguridad, de ofrecer seguridad a sociedades que están muy endebles. Y el tercer asunto, pues, es el político. Los rusos quieren regresar. Es la pérdida, que el desmembramiento de la Unión Soviética en principios de los 90, es algo que no ha acabado, y Putin quiere encabezar esta situación de traer otra vez a la Unión Soviética a ser un actor imperial a nivel mundial. Friedman dice que tiene el peso, tiene la capacidad material para hacerlo, y que va en los próximos 20 años lo vamos a ver de regreso. Habrá que ver, pero yo creo que ese modelo, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que Obama no tiene particularmente ni el deseo ni la capacidad ahora mismo de tomar esas grandes decisiones que a muchos nos parecerían ser importantes, particularmente por el legado de Bush también. Todas las batallas en las cuales se caminó Bush fueron un desastre. Creo que no es tiempo. Obama ha hecho un cálculo de alguna manera de debilidad, de decir, yo no puedo meterme en otra guerra que nos lleve otros 5 años frente a la crisis económica y todo lo demás. Entonces prefiero jugar en una situación mucho más modesta, ¿no? Así es, Ricardo. Sí, yo creo que de las probabilidades del, bueno, los, el que te preguntabas, bueno, ¿por qué Obama no puede ir más allá, o el gobierno de Estados Unidos? Creo que la tercera es que mencionaste, la más importante. O sea, Afganistán, sobre todo Irak, pues enseñaron que para una potencia como Estados Unidos es relativamente fácil ganar una guerra. La ganaron muy rápido en la primera guerra del Golfo, pero hacer los cambios en profundidad que entonces se pretendió que implicaban hasta cambio de régimen político, ahí es donde se estancaron. Y la situación en el norte de África no es nada fácil como para entrar y repetir experiencias anteriores, y políticamente tampoco tienen el apoyo decidido de una Europa unida. Quien tiene que cargar con los costos sería Estados Unidos, y en el Consejo de Seguridad no tienen el apoyo de Rusia ni tienen el apoyo de China. Mira, aunque se habla mucho, y me gustaría que en la parte final del programa discutiéramos esta hipótesis, se habla mucho de que la disuasión nuclear que de la Guerra Fría ya terminó, es decir, que ya hay un desequilibrio, los gringos tienen y los rusos no tienen, etcétera, etcétera. Todos sabemos que los rusos tienen todavía mucha potencia nuclear y que la pueden utilizar, que se han atrasado en su programa nuclear, sí se han atrasado, lo acepto. Que se han atrasado respecto de los gringos, pero sigue siendo un factor que hace que Rusia pueda de alguna manera, nos quedan 3 minutos, se nos va a ir el tiempo, pueda de alguna manera respingar y decir, espérame. Aprovecho un poco lo que decía César. Me gustaría que en la parte final, ustedes cómo ven ante estas tensiones que hubo por los Snowden, ¿cómo creen que puede evolucionar la relación Estados Unidos-Rusia, sabiendo un poquito las posibilidades de Obama, las posibilidades de Putin en este momento? ¿Cómo podrían evolucionar? Por lo que a mí respecta, Snowden es un problema, pero que se va a solventar. No es tan relevante como para reorientar las relaciones. Va a ser un tema coyuntural que puede generar molestias. No va a reorientar. Hay temas bastante más complejos que ya comentamos, todos los pendientes que hay en el mundo y que no se pueden remitir a una persona. Mucho está tocando los egos más que un tema estratégico. El caso de Snowden es un tema también que impacta los egos. El ego de una Rusia que quiere recuperar y el ego de un país, Estados Unidos, que está violentado porque ya le quitaron sus secretitos que por otro lado alguien está desvelando. Yo veo un poco por ahí el tema de la lucha de dos egos imperiales con sus características históricas, y creo que se va a ir diluyendo con el tiempo, porque creo que es más importante otros temas, mucho más importantes que el propio tema Snowden. Por tanto, va a ser una anécdota de que seguramente van a ir recordando en las próximas negociaciones. César. Yo sí veo una situación muy conflictiva entre los dos países. Yo siento que el nivel de tensión va a escalar un poco por lo que menciona Javier en relación a los intereses que los dos